zamba. Quiero dejarte última zamba. Para cuando el viento pante mi alma y la gabó. Samba, quiero ser sombra, tierra y mar, agua, lluvia y sol cuando muera, agua, lluvia y sol. Mi última samba.